Yo te lo dije, que te cogía la vuelta. Ahí ya estamos aquí y tenemos la fiesta revuelta. ¡Camina! No te quitas tú, no te quito yo. ¡Ay, vamos a darle! Al que no te dio. No voy a creer ni la que me falló. Cuidado, que ya estoy en el tejado.